Las lenguas indígenas no son únicamente métodos de comunicación. También son sistemas de conocimientos amplios y complejos que se han desarrollado a lo largo de milenios. Cuando muere una lengua, muere una cultura. Respeto y diálogo con los pueblos originarios. 21 de febrero, Día Mundial de las Lenguas Maternas.